porque ya la tenemos en línea a la médica Martina Iparraguirre. Ella es la directora asociada de la Región Sanitaria Octava. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día, ¿cómo están ahí? Bien, muy bien, muy bien, Martina. Bueno, un poco para conocer, tener precisiones de qué es lo que va a ocurrir aquí en Tandil con lo que va a ser este programa de vacunación. Hubo anuncios este último fin de semana y precisiones por parte de las autoridades de salud de la provincia de Buenos Aires. Martina, ¿cómo se va a desarrollar esto aquí en Tandil? Bien, bueno, primero es importante contarle a la gente que se estuvo trabajando mucho tiempo en la construcción de un universo. O sea, todos sabíamos que el primer paso iba a ser vacunar al personal sanitario, ¿sí? Uh-huh. El tema es que todos sabemos que hemos recibido 300.000 dosis, ¿sí? Entonces había que construir un universo dentro del personal sanitario que nos permitiera establecer criterios y parámetros con racionalidad científica para decir quiénes tienen prioridad, claro, dentro del universo sanitario, ¿sí? Uh-huh. Claramente las 300.000 dosis no llegan a cubrir a todos los trabajadores de la salud a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, se estuvo trabajando justamente con una serie de criterios epidemiológicos basados en la densidad poblacional de algunos municipios, en la cantidad de trabajadores sanitarios que tienen esos mismos municipios, y así se fue pasando a los municipios por distintos filtros, digamos, filtros, si se quiere, epidemiológicos, de manera tal que en cada región se seleccionaron determinados municipios para iniciar la primera etapa del plan de vacunación, ¿sí? En la Región Sanitaria Octava, los cuatro municipios seleccionados por estos criterios epidemiológicos son Tandil, Necochea, Alvarado y La Costa, ¿sí? Cumplen toda una serie de características que tienen que ver fundamentalmente con esto que yo te decía recién, que permite que son los que empiecen primero. No quiere decir, por supuesto, que todo el resto de los municipios no van a arrancar. Pensemos que a partir de enero van a ser llegadas sucesivas de lotes de vacunas, pero había que elegir, claro, quiénes arrancaban primero, y había que hacerlo con un criterio claro, que no dejara ninguna duda en la población. Así que Tandil, Necochea, Alvarado y La Costa son los cuatro municipios que en breve inician su primera etapa del plan de vacunación COVID-19. ¿Sí? Sí, sí. Bien. A su vez, como te decía, dentro del personal sanitario de estos municipios también hay una priorización, quiénes primero y quiénes, claro, siguen en escalas sucesivas. Dentro de cada municipio, los primeros son todos los trabajadores vinculados a las unidades de cuidados intensivos. Esto es UTI, o sea, unidad de terapia intensiva, uh-huh, UCO, unidad coronaria, unidades de trasplante, unidades de quemados, shock room de las grandes guardias, ¿sí? Estos son los trabajadores que tienen prioridad. Claro. ¿Sí? Después, si todos estos trabajadores quedan cubiertos y todavía tenemos dosis, porque imagino que después va a venir la pregunta del número de dosis, sí, después, si todos estos trabajadores están cubiertos y todavía seguimos teniendo dosis, viene la segunda escala de priorización, que son el resto de los trabajadores sanitarios de estas instituciones, de estos municipios, que tienen alguna comorbilidad. Esto es, trabajadores de salud con diabetes, con hipertensión, con enfermedades respiratorias, por esos, ¿sí? Y después, en una tercera escala de priorización, todo el resto del personal sanitario, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Así que esa es la lógica con la que inicia, claro, la primera etapa de la campaña. Ajá. ¿Sí? Aquí a Tandil, ¿cuántas dosis llegarían y cuándo, Martina? Lo vamos a saber hoy. Hoy. Tenemos a las 11:30, tenemos una reunión de logística y coordinación, uh-huh, donde, entre otras cosas, o sea, nos van a bajar. Vos pensás que esto está todo sistematizado y protocolizado, cómo se bajan los lotes de vacunas del camión, cómo se colocan en el freezer, cómo se anotan las temperaturas de los relojes, cómo queda registrado, todo esto se hace de manera digital. Bueno, esta última reunión la tenemos hoy, así que supongo que en breve ya tendremos esta información, que es la que todo el mundo quiere tener, que es cuando se empieza a vacunar, efectivamente. Exactamente. ¿Sí? En el caso de esta primera etapa del personal médico, la vacunación se va a realizar en los centros sanitarios, ¿verdad? Exactamente. El personal de salud de los establecimientos públicos y privados, uh-huh, en esta primera etapa, donde la vacuna es gratuita, ¿sí?, se va a realizar únicamente adentro de las instituciones sanitarias. ¿Sí? Entonces, el personal de salud queda dentro de las instituciones sanitarias. Después, en la segunda etapa, cuando empezamos a vacunar a mayores de 60 años y a población menor de 60 años con factores de riesgo, vamos a hacer justamente lo contrario, lo sacamos de las instituciones sanitarias, para mantener esta lógica de que mantuvimos todo el año, de solicitar a los adultos mayores que, si es evitable, no se acerquen a instituciones sanitarias, porque es ahí donde está el mayor riesgo de contagio, ¿no es cierto? Martina, ¿se tiene en cuenta qué cantidad de dosis se necesitan para el personal esencial en Tandil? Más allá que después el esencial quiera o no ponerse la vacuna, ¿pero ustedes tienen estimativo más o menos un número? Por supuesto, a ver, nosotros tenemos un número de población objetivo, o sea, tenemos nuestro target, ¿sí? Son aproximadamente, no me acuerdo exacto, se me mezclan los municipios de todas las... pero 3.220 dosis, o sea, personas, si mal no recuerdo, de personal sanitario en Tandil, y 43.219 el resto de la población objetivo en Tandil, ¿sí? ¿Qué es objetivo? Hay que sumar. Objetivos son los mayores de 60 y los menores de 60, las personas entre 18 y 60 con factores de riesgo asociados. Bien. Esa es nuestra población objetivo, ¿sí? Todos los esenciales más toda la población de riesgo, población vulnerable, llamémosle. Sí, sí. ¿Sí? Eso sería el ideal, vacunar, tener en 2 meses vacunado a toda nuestra población esencial y estas 43.219 personas que constituyen el grupo más vulnerable y que a su vez son los que generan, los que tienen asociada mayor morbimortalidad, ¿sí? No solo son los que se enferman, sino, porque una cosa importante aclarar con la vacunación, que el objetivo, el corazón de la vacunación es evitar disminuir la mortalidad vinculada al COVID-19, ¿sí? Esto es importante, no es que lo que vamos a evitar con esta primera vacunación, con esta primera campaña, no vamos a evitar los contagios, ¿sí? Para evitar los contagios seguimos trabajando fuerte en el lavado de manos, no juntarse, evitar las aglomeraciones, hacer todo lo que podamos al aire libre, la utilización de barbijo. La campaña de vacunación está destinada fundamentalmente a disminuir la morbimortalidad en la población vulnerable, que a su vez fue lo que generó el colapso del sistema sanitario, ¿sí? Entonces, a eso está, si nosotros somos capaces de combinar durante el año estas dos medidas, la vacunación, que por un lado nos reduce la mortalidad, ¿sí? Y todas las medidas promopreventivas que nos disminuyen los contagios, ¿sí? Probablemente a fines del 2021 estemos parados en otro lado. Pero porque combinamos las dos estrategias, ¿sí? Provincia, el fin de semana, bueno, sacó una página web para anotarse para la vacunación. Bueno, había que te hacía una serie de preguntas y demás. ¿Esos registros después también le llegan a ustedes, Martina? Exacto, bueno, y tiene que ver un poco con la primera pregunta que vos me hacías, que en realidad te la dejé incompleta, te la termino de contestar con esto que me decís. Vos me preguntabas cuántas dosis se requerirían en Tandil. Sí. Entonces yo te dije primero cuál es nuestra población objetivo. Sí. ¿Sí? Pero eso hay que cruzarlo con, de esa población objetivo, quiénes se quieren vacunar, ¿sí? Entonces, para vacunarte te tenés que anotar, sí, en esta página vacunatepda.gov.ar, ¿sí? Una página muy sencilla donde te piden muy poquitos datos, ¿sí? Los datos más importantes son los datos de residencia, sí, para que después el mismo sistema te adjudique un turno. Entonces, también ahí nosotros vamos a poder ir proyectando, ¿sí? A futuro, en estos días y meses sucesivos, la progresión de la campaña en función de la cantidad de gente que se va subiendo a la página para que se le otorgue un turno, ¿sí? Yo tengo el comprobante número 54 millones. Mirá, si qué maravilla. Si no hay gente pero anotada. Mirá, si no... Bueno, ojalá, la verdad que sería una enorme alegría. Ahí está también nuestro objetivo, digamos, el objetivo que no nos podemos olvidar, ¿no? Debemos concientizar acerca de la relevancia que ha tenido siempre en la historia de la humanidad las vacunas, ¿no? Desde que existen, sí, son el dispositivo sanitario que más vidas ha salvado. ¿Qué pasa, ¿sí?, si, por ejemplo, bueno, los primeros que se van a estar vacunando son los que trabajan en, para dar un ejemplo, los trabajadores de terapia intensiva? ¿Qué pasa si un médico, un enfermero de terapia intensiva no quiere ponerse la vacuna? No pasa nada, sigue normal con no hay ningún tipo de problema con eso. No hay ningún tipo de problema en nuestra legislación, digamos, en la legislación, sí, argentina. Las vacunas en mayores de 18 años no son obligatorias, bien, ninguna, chicos, ¿sí? Ahora, yo, déjenme que les cuente mi experiencia. Yo fui 7 años médica de PAN, ¿sí? Me pasé durante 6 años pidiendo, suplicándole a muchos pacientes y a muchas pacientes, por favor, vacúnate contra la gripe, por favor. No, yo no me quiero vacunar, porque las explicaciones más inverosímiles, ¿sí? Y les contaba que si se llegaban a hacer un cuadro gripal, iba a ser muy grave. Yo no te puedo explicar lo que fue mi consultorio de PAMI este año, con colas y gente pidiendo por favor, falsificando certificados médicos, diciendo que era asmática. Entonces, a ver, seamos conscientes, ¿sí? No esperemos a mayo, junio, cuando la segunda ola va a estar acá. Eso es una realidad, eso es algo hoy que los expertos no discuten. Se podrá discutir si es marzo, abril, mayo o junio, pero que va a llegar, va a llegar. Entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo de manera secuencial, con cierta lógica y un mínimo de tiempo. Tratemos de ser conscientes, de escuchar, de buscar periodismo de divulgación científica. Les recomiendo dos notas que salieron el fin de semana: Gonzalo Pérez Marc en el diario La Nación, sí, esa la y ley. Pablo Bonelli en el diario Clarín. Muy recomendables ambas notas, dos médicos especialistas en el tema, llevando muchísima tranquilidad a la población. Me parece que hay que volver a las fuentes en estos casos, ¿no? Uh-huh. Martina, sé que es muy pronto, pero ¿cómo venís evaluando la recepción que puede llegar a tener la vacuna dentro de el personal de salud, que van a ser los primeros que se la tengan que aplicar? Mira, la verdad es que sí, es medio complejo. Yo no he accedido a los registros en Tandil. Sí, te puedo decir que hemos tenido varias reuniones con el Ministerio y con las autoridades del Sistema Integrado de Salud, que se sienten, digamos, muy honrados por la responsabilidad de ser elegidos dentro de los cuatro municipios que inician. Así que, bueno, estimo que también desde ese lugar de responsabilidad el Sistema Integrado de Salud va a recomendar a sus profesionales la vacunación. Y bueno, y nada, en realidad más como una expresión de deseo, más ansiando y deseando una conducta por parte de los colegas, de los y las colegas, vinculada a esto, vinculada a su formación académica. Todos los y las colegas, si vuelven a los orígenes de su formación académica, van a encontrar que no hay motivos, que de hecho no hay ninguna asociación científica. Pensemos acá en la SADI, en la Sociedad Argentina de Infectología, en la SADE, la Sociedad Argentina de Vacunología. No hay ninguna asociación científica, ¿sí?, que haya salido a decir no te vacunes, ¿sí? Mira, Gonzalo Pérez Marc, que fue compañero mío de la universidad, él, si bien participó en el capítulo argentino de Pfizer, él decía, en un momento van a convivir AstraZeneca, Pfizer y Gamaleya y va a ser genial, vamos a tener una gran disposición de vacunas. Hay que ver qué dicen las personas que están en el tema respecto de no vacunarse. ¿Sí? Hay que ver hasta qué punto se justifica o cómo se puede argumentar la no vacunación. Por supuesto que se puede argumentar desde un lugar personal. Sí, sí. No quiero porque mi cuerpo es mío. Sí. ¿Sí? Pero saber que se justifica desde ahí nada más y que está muy bien, ¿no? Pero por ahí no desde lugares más complicados, de información no clara, no precisa. Que en estos momentos lo que necesitamos como profesionales de la salud, si no nos vamos a vacunar, es llevarle toda la información y toda la tranquilidad a nuestros pacientes y a nuestra población, ¿sí? Después lo que hacemos a nivel individual queda en el ámbito privado, ¿no es cierto? La población está en todo su derecho de conocer la información científica. Martina, por último, y ya pensando en algo que se viene, por lo menos yo lo he escuchado de varias fuentes, que tu lugar de trabajo, donde estás ahora aquí en lo que le llamamos el Centro de Vías Respiratorias, allí en España y Alberdi, va a tener una transformación, que se va a convertir en un lugar, en un ámbito para la salud de mayor complejidad, con mayores prestaciones. Es más, entiendo que se van a incorporar personal médico allí, ¿es así? A ver, hay mucho proyecto alrededor del dispensario. Se han incorporado un montón de profesionales a través del Servicio de Atención Ambulatoria y Redes en Salud. Se incorporaron en octubre pasado tres médicas generalistas de excelencia, una pediatra, una trabajadora social. Se ha incorporado un nuevo cardiólogo, se está incorporando una nueva clínica endocrinóloga. Sí, hay un recurso humano muy complejo, muy sofisticado en el dispensario, algo que quizás el tandilense promedio no tiene asociado. No seguimos asociando que el dispensario es vías respiratorias. Exacto. Solamente. Además de, por supuesto, avanzar siempre de manera continua en lo que es el estudio, tratamiento y abordaje de la patología respiratoria, El dispensario ya hace un tiempo inició un proceso de complejización de su recurso humano y hay algunos proyectos respecto de la posibilidad de que empiece a brindar prestaciones en un círculo virtuoso que le permitirían, digamos, generar algo de infraestructura propia. Pero por ahora es un proyecto, ¿sí? Pero sí, está. Hay varias conversaciones al respecto. Un poco para el público en general. ¿Son las prestaciones que actualmente se dan allí en el dispensario? ¿Cómo tiene que hacer una persona para poder tener un turno allí? ¿Cuáles son las patologías que se atienden? Bien, un efector de provincia puede ir al dispensario. Sí. O sea, ¿sí? Sí, sí. Espere de nada, si me está escuchando el director Luciano Peirano, lo estoy por matar de un infarto. A ver, tenemos servicio de clínica médica, de pediatría, de endocrinología, de cardiología, bueno, de neumonología, por supuesto, de infectología, diagnóstico por imágenes, hacemos ecocardio, hacemos Doppler, cardiovascular periférico, placa, rayos, laboratorio. Bueno, después hay por supuesto todo lo que es el servicio de rehabilitación, que es enorme y es una maravilla las cintas que hay ahí para correr. Hay kinesiología, rehabilitación respiratoria, cardiovascular, y no sé, probablemente me estoy olvidando de algo. Por supuesto que hay trabajadoras sociales, nutricionistas, es nuestro pequeño hospital, ¿sí? Sin internación, por cierto, eso lo saben todos los tandilenses. Pero sí, es un servicio muy interesante, con personales muy comprometidos en esto de generar un abordaje integral de la salud de los tandilenses, de trabajar en esto, de romper la vieja lógica segmentada, ¿no? Segmentada por aparatos y sistemas, y pensar en un abordaje integral de la salud de los tandilenses y de los bonaerenses, por supuesto, porque el dispensario no es solo para tandilenses, como cualquier efector provincial, digo, puede venir a atenderse un ayacuchense, un valcarceño, digamos, cualquier bonaerense de la región sanitaria puede hacer uso de las instalaciones del dispensario. Martina, para esto, por supuesto, hay que pedir turno, hay que acercarse, sí. Se puede hacer en forma telefónica. Se hace en forma telefónica, personal, y no me pidas precisión respecto de la página porque no las tengo. Bien. ¿En qué horario funciona el...? Tiene un horario continuado de 7:30 de la mañana a 16:30. Ajá. Puede ser que haya habido alguna hora modificada, viste, con la pandemia se reorganizó mucho el recurso humano y hubo muchos servicios que bajaron 1 o 2 horas. Pero ya está todo destabicado, digamos, o sea que probablemente se haya vuelto al horario habitual. Digo, tabicado era esta cosa que habíamos hecho, estos nuevos circuitos de circulación dentro de las instituciones. Bueno, ya se destabicó a la cosa de 20 días, así que la idea es volver a su horario normal. Por supuesto que ahora el dispensario, te imaginas que se pone la camiseta de la vacunación, y gran parte de su personal va a estar garantizando la vacunación. Van a quedar todas las personas necesarias para que se sigan cubriendo los servicios esenciales. Pero es 1 mes y medio, 2 meses donde nos tenemos que poner la camiseta y ponernos al frente de la vacunación. Martina, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Por favor, chicos, gracias por la información. Adiós. Hasta